30 dichos de los sabios en Proverbios 22, capítulo 22, versículo 20, al capítulo 24, versículo 34, para los que anotan. Si hay algo, mis hermanos, que siempre sale mal, es mezclar la sabiduría de Dios con la razón humana. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Fíjense, la primera, la sabiduría de Dios, claro, proviene del único Dios vivo, el Creador, el que creó sabiamente todo lo que vemos en la existencia. Todo este universo vasto, ¿verdad? Que los científicos cada vez descubren más estrellas, cada vez descubren más galaxias, y ellos mismos se sorprenden, no entienden cómo puede haber un poder tan grande para generar semejante hermoso universo. Y nosotros vivimos en un planeta bien pequeño y disfrutamos de las pequeñas cosas de esta vida. Una flor, una primavera, ¿verdad? Un buen aroma, la relación entre esposos, con los hijos y aquí con los hermanos. Realmente la creación, no cabe duda, es algo muy hermoso y somos parte de ella, ¿verdad? Gracias a Dios. Imagínense, ¿no? No haber sido creado, no existir, o haber sido una roca. ¿Se imagina? Hay que saber dar gracias a Dios. Dice la Biblia que el que da gracias a Dios es sabio. Fíjense, entonces la primera, la sabiduría de Dios, siempre habla verdad. Nunca engaña. Siempre nos va a rectificar en nuestro andar en la vida. Siempre. Ay, ¿cómo sabe eso, hermano? Pues lea la Biblia. Vívalo usted mismo también. Yo sé que aquí muchos están viendo, están leyendo la palabra y están viviendo, estamos viviendo paso a paso este andar en la fe. Pero fíjense bien, la sabiduría de Dios es la que me permite edificar mi vida sobre sólidos fundamentos, sobre el consejo de Dios. Por ejemplo, los jóvenes ahora, ¿cuánto necesitan el consejo de Dios? Nomás andan tras las cosas que se ven, como dice la Biblia, por vista, y caen en muchas trampas, en muchos engaños. No voy a hablar de la cantidad de jóvenes que quieren ser narcos para disfrutar un tantito, gastar el dinero y morir a temprana edad, morir malamente a temprana edad. Esa es la vida que están enfrentando muchos de nuestros jóvenes. Pero la palabra de Dios, la sabiduría, el consejo del Señor, siempre va a edificar nuestras vidas, siempre. La segunda, el razonamiento humano, nuestro razonamiento, siempre enorgullece, siempre envanece. Aunque a veces pareciera que tiene lógica y certeza, también en esa misma lógica y certeza desvía y enturbia las decisiones. Escúcheme bien, mis hermanos, porque todos los días tomamos o no decisiones. Todos los días tomamos decisiones. El razonar del hombre, y aquí hombre me refiero a hombre o mujer, se aferra a donde piensa que uno más conviene. Siempre es así el razonar humano. Ay, esto me conviene. Me conviene aquí pararme porque están regalando algo. X, ¿no? Me conviene ir a trabajar allá porque me pagan más, etcétera, ¿verdad? El razonar humano siempre ve por lo que piensa que más le conviene. A veces se agarra a la verdad, pero cuando piensa que no le es de provecho, esa verdad la desecha y toma la mentira disfrazada de verdad, si piensa que eso le conviene. Así somos, convenencieros. Por eso el razonamiento humano, la Biblia lo cataloga como, ¿cómo lo cataloga? Como engañoso, como perverso. Perverso significa algo que siempre busca el mal. Y uno puede decir, no, pues si yo soy bueno, si yo quiero el bien de mis hijos, el bien de mi esposa, el bien de mi esposo, el bien de mis padres, si yo no quiero dañar a ningún vecino, ¿por qué yo dice que la Biblia que el razonamiento humano es perverso y engañoso? Justamente por lo que ahora estamos viendo. Comparado con el consejo, con el pensamiento de Dios, somos muy insignificantes. Y en nuestro tratar de buscar nuestra propia conveniencia, lo que nosotros pensamos es mejor para mí y mi familia, existe el error y existe la desviación. Por ejemplo, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Lo voy a citar dos rápidos. El fin justifica los medios, ¿verdad que así dice el mundo? Si yo trabajo, no veo a mis hijos, a mi esposa, pues no sé quién era. Me la paso trabajando todo el día y me gano un montón de dinero. Pues el tener mucho dinero justifica no ver a mis hijos, justifica no ver a mi esposa, no tener convivencia en la familia. Y mis hijos crecen y tienen dinero. ¿Y cómo lo piensan que lo van a usar? Lo van a mal usar, ¿sí o no? El fin justifica los medios. Pareciera inteligente, lógico, pero no lo es, según el pensamiento de Dios. Toda persona tiene un precio, dice también, ¿verdad? Toda persona nomás hay que llegarle el precio. Si le llegas al precio, lo compras, cualquiera. Había otra vez un millonario, un multibillonario, perdón, con ya muchos ceros. Y él decía que todos tenemos un precio colgado aquí. ¿Vio? Como cuando vamos a comprar al mercado, ahí está el precio. Entonces, Mario Kim, acá, 1,000 pesos. Por ejemplo, bueno, muy barato, 100,000 pesos. Para, pues, lo que quiera. Pues también lo comparan, pues usted recibe un salario, entonces usted tiene un precio. Claro, por 8 horas de trabajo, por 9, ¿sí me entiende? No decimos, fíjese bien, que no tiene ninguna virtud o beneficio el pensamiento humano, no. Pero cuando se logra algo bueno con el pensamiento humano, si podemos sacar algo bueno de nuestra lógica, de verdadero provecho a nuestro pensar humano, es porque tomamos fundamentos, lo sabemos o no lo sabemos, lo entendemos o no lo entendemos, tomamos fundamentos bíblicos, o sea, el consejo de Dios, muchas veces sin saberlo. Fíjense, más ejemplos. El mundo dice, divide y vencerás. Ese fue el lema del Imperio Romano. Un imperio que llegó casi en 1,000 años de existencia, ¿verdad? Y luego volvió a ser el lema del famoso y otro de los más longevos imperios, que es el Imperio Británico, el de los ingleses. ¿Vieron? Que duró bastante tiempo, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial. Dice, divide y vencerás. En el libro El Arte de la Guerra... El arte de la guerra, no sé si alguien lo haya leído en la secundaria o en la prepa. Dice uno de sus principales consejos es este, mire cómo se cuadra el pensamiento humano y la lógica del hombre. Si las tropas enemigas están unidas, siembra la disensión, o sea, divídelos entre sus filas. Ese es un consejo que da en este libro que se llama El Arte de la Guerra, un libro de los más leídos de todos los libros de la antigüedad. Miren cómo dice el Señor Jesús en Lucas 11, 17, el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 17 en la Reina Valera dice, todo reino dividido contra sí mismo queda devastado. No hay casa que permanezca si internamente está dividido. Fíjense, ese es el consejo de Dios. Si tu casa, si mi familia está dividida, ¿qué pasa? No puede permanecer, se va a destruir. El apóstol Pablo sigue en la misma línea que nuestro Señor Jesús y nos dice en Romanos 16, 17, Reina Valera, dice así, pero les ruego, dice el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Fíjense, es bien tajante el apóstol Pablo. Dice que nos cuidemos, que tomemos con sumo cuidado aquellas doctrinas, pensamientos que causan divisiones y tropiezos. Ahí en YouTube, hay un montón. Que ellos no están salvos. No, que ellos son unos herejes. Y que no, que él no sé cuántos. Y nomás hablan de divisiones. Nomás hablan contra otros. Murmuran. Y eso causa siempre división y tropiezo. ¿En quién? En contra de la enseñanza de Dios. Acá dice la palabra. Repito. Si sacamos algo bueno del pensamiento del ser humano, es porque, lo sepamos o no, sus raíces, sus fundamentos están en la palabra de Dios. Yo hice un chequeo rápido y le puedo asegurar que la mayoría de los pensamientos humanos, de los famosos dichos de hacer o no hacer, positivos o negativos, todos están en la Biblia. Y hay un montón de ejemplos también. En su sabiduría del Señor, vamos a encontrar siempre un camino, una solución, una edificación, un poder enfrentar la adversidad o la dificultad. ¿Qué puede mezclarse, mis hermanos? Chéquenlo. ¿Qué puede mezclarse con el oro para que valga más? Si el oro puro es el oro de 24 quilates. Yo creo que las mujeres aquí saben bien, ¿verdad? O sea, ¿qué me diste, amor? Es 10 quilates. ¡Ah! 18, 24, pues todavía más, ¿verdad? 24 quilates es la pureza perfecta, ¿verdad? O sea, 100% oro. En términos monetarios, es la calidad mejor, ¿verdad? Pero si yo mezclo ese oro con plata, que vale mucho menos, ¿qué pasa? Su pureza baja y su valor baja. Si mezclo, póngale cualquier otro metal maleable, cobre, níquel, pues hasta acero, en ponerle algunas piedras preciosas, alguno puede pensar, no, si le pongo unos, vaya a las joyerías o las de empeño, cuando va con el, así vio, con el de oro, no es que lo hice, ¿no? Sino que conozco. Entonces, va y aunque tengan las así de diamantes, esas no les tienen en cuenta. Nomás lo tiene en cuenta el oro, ¿sí o no? Ah, los agarré. No anden empeñando. Pero fíjense, es así. Ellos no consideran eso. Consideran nomás, ¿qué cosa? El peso en oro. ¿Sí lo checan eso? Entonces, la analogía es entendible, ¿verdad? ¿Qué puedo yo mezclar? Agregar al pensamiento de Dios que pueda mejorarlo, que pueda hacerlo mejor al pensamiento de Dios. ¿Acaso alguien se atreve a decirle, levantar la mano y decir, no, yo voy a hablar con el Señor y ahorita le voy a dar un consejo? ¿Verdad que no? Claro que no. El consejo de Dios es perfecto, dice la Biblia. Vayamos a Eclesiastés 10:1. Eclesiastés. Ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versículo 1, lo voy a leer en la traducción viviente. Fíjense cómo dice esta traducción, está muy bonito. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca, o sea, un poquitito de necedad arruina, ¿qué? Gran sabiduría y honor. Aquí está, lo que acabo de yo explicarles a ustedes. El Señor ya lo dijo en Eclesiastés por medio del famoso rey Salomón. En la traducción actual, fíjense cómo dice, la mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca, ¿verdad que sí? ¿Cuántas moscas necesita que le caiga a su sopa para que la deje de comer? ¿Alguien dice 10? ¿20? Sopa de mosca va a comer esa, ¿verdad? No, imagínense, no, me cae una mosca pequeñita, veo esas que son así chiquitillas, ni son moscas, ¿verdad? Son así, sí, y ya me da cosa. Pues igual la saco esa, ¿no? Pero una mosca verde, pues no, esa ya digo, no. ya vi que alguna dice, ay, pues no, sí, claro. Fíjense, si se echa a perder con una sola mosca. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Es un consejo de Dios. Por eso el consejo de Dios siempre, como dice el Proverbios 9:6, siguiendo en la traducción viviente, Proverbios 9:6 dice, dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, dice el Señor. Deja atrás tu ingenuidad, tu simpleza, y empieza a vivir. Aprendan a usar, ¿qué cosa? El buen juicio. Y el buen juicio no es como el buen juicio que el mundo nos ofrece, el que estuvimos ahora comparando con el pensamiento de Dios. No, no, no. Buen juicio no hallamos. ¿Qué dijimos? Que cuando hallamos de repente algún buen juicio es porque ya tiene fundamento. Acuérdense que fuimos creados ¿a qué imagen? A imagen y semejanza de Dios. Y tenemos una conciencia y tenemos un alma en donde el Señor lo dispuso y lo puso ahí para que tomemos decisiones que a Él le agraden. Fíjense la palabra aquí en Proverbios 9:6, la palabra ingenuidad. Porque uno puede decir, ingenuidad, ¡ay, qué ingenuo que es! Y hasta suena bonito. Pero aquí habla, esta palabra del hebreo, habla de simpleza o una sencillez, pero no en un sentido de algo bueno, ¿verdad? ¡Ay, es muy sencillo el hermano! Entonces suena bien. No, lo habla en un sentido de ignorancia. Una ignorancia que va a llevar a que ese sea engañado, esa persona. En ese sentido lo menciona la palabra ingenuidad. Muchos ahora, muchos cristianos incluso, andan engañados, andan en ingenuidad, en simpleza. Dejen de usar sus razonamientos como mecanismo principal para tomar decisiones. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Dejen de qué, de usar mis razonamientos, mis pensamientos, mis sentimientos como el mecanismo principal para la toma de decisiones en mi vida, y empiecen a vivir aprendiendo a usar el buen juicio, como acabamos de leer. Este buen juicio, ¿de qué se refiere entonces? Se refiere a entendimiento, a comprensión, a cordura, a inteligencia, y habla de ser prudentes. En fin, buen juicio aquí significa sabiduría. Y toda sabiduría viene ¿de dónde? De arriba, del Señor. Los que viven sin sabiduría, en verdad, no están viviendo, mis hermanos, sino están muriendo poco a poco. ¿Camino a qué? A una muerte segura. La muerte cada día se acerca, ¿verdad que sí? Hora a hora, minuto a minuto, sabemos que estamos un paso más frente a la muerte. ¿Cuántos dicen, no, no, yo le voy a escapar a la muerte? ¿Cuántos dicen que pueden hacerlo? ¿Verdad que no? La muerte se acerca y algún día nos encontrará, ¿verdad? Pero ¿cómo nos encontrará? ¿Con sabiduría o sin sabiduría? Simplones, ingenuos, o con buen juicio. Si yo sigo ignorando el consejo de Dios, mis razonamientos van a terminar engañándome para que siga yo viviendo como si fuese que nada va a pasar, como si fuese que yo voy a vivir eternamente y para siempre. Sin saber entonces qué es lo que el Señor desea. Muchos mueren de esa manera. Proverbios 11:4, en la traducción viviente, dice así. Fíjense, lo que más siempre nos golpea, ¿verdad? O nos tienta o nos desvía. Fíjense cómo dice el Proverbio 11:4 en la traducción viviente. Las riquezas no servirán para nada en el día del juicio. El día del juicio es el día que ya voy a verme cara a cara con Dios, con el Dios Todopoderoso. Pero la vida recta puede salvarte de la muerte, dice. Bajamos al versículo 7. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Ahí está bien claro, mis hermanos. Bien claro, ¿verdad? Proverbios 19:3. Seguimos en la traducción viviente. Dice así, Proverbios 19:3 dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Cuántas veces somos así? ¿Cuántas veces? Yo tengo muchas veces, la verdad. Tengo que admitirlo. Cada vez menos, claro. Pero siempre tenemos esa tendencia mala, deficiente, de que si nos pasa algo, si hacemos algo bien, nos echamos flores, ¿verdad? Yo lo hice. Por mi experiencia y mi sabiduría y mi capacidad cognoscitiva, yo hice eso y por eso tengo esta casa y por eso tengo esto. Pero cuando nos pasa algo mal, ¿qué dice? Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Ah, ¿cómo? Para lo bueno tú y para lo malo es el Señor. Hay que tener en cuenta que el Proverbios 19:3 bien claro nos dice el Señor sabía que íbamos a ser así. Por eso dice que la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra Él. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al Señor de nuestras malas decisiones? Decisiones tomadas en la ignorancia, sin sabiduría, en la necedad. Llenemos nuestra vida solo de la sabiduría de Dios. Eso es la consigna, mis hermanos. Y vivamos, no muramos, vivamos. Porque el cristiano, ¿qué pasa? Ya tiene vida eterna. La muerte física es algo, ¿cómo dicen? Rápido y pasajero. Por eso el cristiano, el morir es ganancia. Porque ya está en la presencia del Señor. Por eso el cristiano puede y debe poder recibir martirio, persecución, agravio y hasta muerte como el Señor lo hizo. Por eso dice la Biblia que juntamente a Cristo yo estoy muerto, dice. O sea, mi pensamiento, mi razonamiento está muerto. Y yo dejo que el pensamiento de Dios obre en mi vida. Se escucha bonito, ¿verdad? Pero qué difícil es aplicarlo, ¿verdad? En el día a día. Qué difícil es no intrometerme en la voluntad de Dios, en el pensamiento de Dios. Siempre me tengo que inmiscuir en lo que Él quiere, en sus planes, en sus propósitos, y salvo con mis cuentos, ¿verdad? Salvo con estos cuentos. Ay, no, pues yo creo que así va a ser mejor, Señor. Ah, así me la aviento. Si me va mal, me ayudas, ¿no? Y después, no, ¿por qué no me ayudaste, Señor? Es que no tenías que ir para allá, hombre. No me escuchas, haces tus berrinches, haces lo que quieres y después me echan la culpa. Fíjense aquí un consejo, Proverbios 3:5. Proverbios que todos debemos saber. En la traducción viviente dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, dice esta versión, tu propio razonamiento. En la palabra de Dios para todos dice, confía en el Señor totalmente. Ahí está la palabra bien dicha, ¿verdad? Confía en el Señor, ¿qué? 99%, no, 100%, 100%, la confianza es 100% o cero, no hay intermedios. ¿Sabía eso? Por eso el Señor no quiere a los tibios. Porque no hay intermedios, no hay grises, no hay tibieza en el cristiano. O confías del Señor, o eres del Señor, o no lo eres. Y esto, mis hermanos, ay, hermano, otra vez predicando duro. Pues no es así. Es que es algo muy importante esto de la vida del cristiano. Ahora el hermano Eduardo estaba haciendo un llamado, creo que el hermano Dago lo hizo también. ¿Por qué queremos que sirvan? Ah, no, que el hermano ya no quiere. No, quiere estar descansando. Quiere tener más gente ahí. Ah, no, va el otro hermano. Ah, está bien, listo. Yo me voy a pasear. No es así, mis hermanos. Es que queremos compartir la bendición de Dios. A Dios no es que se le acaba la bendición. Ay, tengo nomás 7 bendiciones para todos estos. Ay, ¿qué hago? Ojalá no sean fieles. Así nomás me alcance lo justo. No, Él tiene millones, infinitas bendiciones dispuestas a salir hacia nosotros. No más que nosotros debemos de seguir el consejo de Dios. De eso se trata. Y el consejo de Dios nos lleva, pues, a ser, ¿qué? Servidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo sirvió. ¿Y yo qué soy? Ah, Cristo sirve, el Señor sirve y yo no sirvo. ¿Cómo? Sí, pues no sirvo, como dicen, ¿verdad? Si el Señor nos dio el ejemplo, tenemos que ver. Ah, no, espérame. Si Cristo hizo esto cuando Él vino, ¿quién soy yo para no hacerlo? No, es que yo soy el hijo coronilla. Yo soy el consentido de Dios. ¿Usted cree? ¿Usted cree que es así? ¿O Cristo nos dijo que nosotros también debemos de hacer lo que Él hizo? Confía en el Señor totalmente y no en tu propia sabiduría. Y ahora sí, adentrémonos totalmente al consejo de los 30 sabios inspirados por el Señor. Consejo 4. Vamos a ver hoy el 4 y el 10 juntos. ¿Por qué? Vamos a leer el 10. Van a ver que es que el 4 un poquito más específico. Vamos a Proverbios 23, 10, versículo 10. Capítulo 23, versículo 10. Voy a estar en la traducción viviente hoy, muy seguido. Traducción viviente. Versículo 10 dice así: no engañes a tu vecino cambiando de lugar los antiguos límites de propiedad, ni te apropies de la tierra de huérfanos indefensos, pues el Redentor de ellos es fuerte. Él mismo levantará cargos en tu contra. Hace poco, mis hermanos, hubo unas noticias que salieron, no sé si la vieron, pero ahí en Monterrey salió más así, más fuerte, ¿verdad? Porque el ganadero a quien asesinaron, pues era de allá, de Nuevo León, ¿verdad? El ganadero se llamaba Gustavo Levy, era un ganadero famoso, lo mataron, lo asesinaron y lo calcinaron, los narcos, ¿verdad? Porque querían sus tierras. Usted sabe que el otro día me estaba compartiendo un hermano que se fue a la frontera de aquí y cruzó por la frontera, no por Laredo, porque dice que ahí están unas balaceras tremendas. Entonces dice que se desviara por Colombia, por la entrada de Colombia a Estados Unidos para Texas. Y me dice que él veía todos esos terrenos, muchos terrenos, todos mal cuidados. O sea, nadie estaba produciendo ni ganado, ni estaba cosechando nada ahí. Y después le dijeron que todas esas tierras, los narcos se las apropiaron. Mataron, secuestraron, destruyeron, ¿verdad? Este señor Gustavo Levy, al que asesinaron, era un señor de 85 años, un adulto mayor, ¿verdad? Que él mismo dijo: no, pues me quieren secuestrar, me quieren matar, no, pues de pie caigo. O sea, está mejor que un cristiano, ¿verdad? O sea, los cristianos ahora, ay, no, es que no me quiere, el hermano no me saludó, y ya están dando así, pues, no, de pie caigo, dijo, 85 años, agarró su escopeta y venía toda la... los maleantes ahí, solo, una escopeta. Y claro, bueno, eran muchos contra él solo, obviamente, ¿no? Lo mataron y lo calcinaron, así con saña, ¿verdad? Fíjese, un amigo mío, hace unos años, cuando yo vivía en Monterrey, habían secuestrado dos veces a su papá. En la primera, pagaron un rescate y le dejaron las tierras. Estaban negociando, te pagamos el rescate, pero nos dejan las tierras y nos dejan de molestar. Lo dejaron de molestar 2 años. A los 2 años volvieron. Pero el papá ya les había dado instrucciones a sus hijos. Sus hijos ya eran grandes, ya tenían casi 50 años, mis amigos, y ya. Y les dijo, bien claro, no van a pagar ni un peso si me llegan a secuestrar de vuelta. Bien claro. Esas son la gente de antes, ¿verdad? Los de sombrero y hebilla, cinto de hebilla, ¿verdad? Y botas así, tipo. Y dijo, no, me llegan a pagar y yo me mato yo mismo. O sea, van a pagar de oquis, decía ahí, como dicen allá. Y mi amigo, cuando lo secuestraron, yo estaba. Y él me llamó a la noche y yo fui a la casa de él. Él es un empresario un poco, sí sale en los medios. Y me preguntó ciertos consejos. Fíjense, la gente del mundo no nos se aleja de nosotros, pero cuando pasan momentos difíciles, ¿con quién creen que se acerca? Con el amigo cristiano. ¿Sabe por qué? Porque somos fieles a lo que decimos y hacemos, y ellos lo ven, no son tontos, ¿eh? Entonces cuando ven, ya me dijo, ¿qué quieres que haga? Mira, ya lo tienen por segunda vez. ¿Qué dijo tu papá? Que no paguen. Bueno, yo te diría que oremos. Y hasta oró, esa vez sí oró y oramos y oramos, etcétera, compartí ciertas palabras y ahí quedó. Y ya le dije, toma tú la decisión, pero ora, Dios te puede contestar, porque si tú tú clamas de todo tu corazón, Dios te contesta. No sé si lo hizo o no, siempre pagó una parte del rescate, pero ya su papá no apareció. Después, en una fosa común, aparecieron sus botas, o sea, ya estaban las botas del Señor. Fíjense, estas son la gente que en México y en muchos países está haciendo estragos, mis hermanos. Obviamente, este consejo 4 y 10, ellos no lo están cumpliendo. Ellos piensan que se van a salir con la suya. Muchos miles de propietarios, mis hermanos, están siendo despojados de sus parcelas, de sus pequeños terrenos. Se aprovechan. Para todos estos escarnecedores, como dicen la Reina Valera, abusivos, violentos, pues yo les tengo malas noticias. El Señor se va a levantar contra ellos. Así dice la palabra. Si no se arrepienten, se va a levantar contra ellos. Todos estos que se quieren aprovechar de los más débiles para robarles su herencia, sus tierras, su sustento, están peleando con Dios. Así dice la palabra. Como le dijo el Señor Jesús a un Saulo que iba camino a Damasco: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto significa que te estás haciendo daño pegándole patadas a un aguijón. Así están estos narcos y esta gente violenta, dándole patadas descalzos, ¿no? Vamos a poner no con botas, descalzos. Así es la vida de estos que van en camino de perdición, mis hermanos. Las muertes los encuentran y después viene el juicio. Y el juicio es justo. Van a pagar por todo lo que hacen en esta tierra, dice la palabra. ¿No es mejor la sabiduría de Dios que lleva a la vida plena, llena de gozo? Pero no me crean a mí, sino al Señor, porque está escrito. Mateo 11, capítulo 11, versículo 19, en la NTV, seguimos ahí. Mateo 11, 19 dice: la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Fíjense, esta, me gusta esta como lo dice, ¿verdad? La sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de qué cosa, mis hermanos, de los resultados, de lo que va a pasar. Es sencillo. Ah, pero yo después de la muerte no sé qué va a pasar. Pero la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Vayamos rápido a Isaías capítulo 1, versículo 16. Porque el Señor siempre da un consejo, da instrucción. Y Él quiere provocar resultados y que vivamos y seamos de bendición. Isaías 1, 16 dice en la traducción viviente: lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, ahora sí, dice el Señor. ¿Hicieron eso? ¿Están haciendo eso? ¿Vieron que les cuesta hacer eso? Cuesta hacer el bien. Vengan ahora, dice el Señor. Vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Así dice la palabra de Dios. Esa es la justicia de Dios. Porque muchos anhelan ser narcos, los de los jóvenes. A mí me impactó una vez que fui a Sinaloa por un negocio y yo preguntaba a la gente y todos hablaban, ¿sabe?, bien del Chapo. Todos hablaban bien. Todos lo tenían como un héroe local. Y los jóvenes que querían ser, adivinen qué. Pues igual que él. Fíjense. Pero ¿qué dice la Biblia, mis hermanos? La Biblia es bien clara en eso. Este es el corazón. En Isaías 1 acabamos de leer lo que hay en el corazón del Señor. El Señor quiere que nos arrepintamos, que volvamos a sus caminos, que hagamos su justicia, que dejemos nuestros malos pensamientos y dejemos de pensar de valernos por nuestras propias fuerzas y que dependamos de Él. Y Él nos ama y nos desea fervientemente. En Ezequiel 33:11, ahora en la Reina Valera 2015, dice así, Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino, ¿y qué cosa? Y viva, dice el Señor Dios. O sea, Él no quiere que el narcotraficante, el maleante, el mentiroso, el abusivo, se muera para la eternidad. Él quiere, siempre extiende esos brazos de amor. Siempre hay una oportunidad con el Señor. Porque Él siempre permanece fiel a lo que es Él. Un Dios lleno de amor y lleno de justicia. Consejo número 5. Proverbios 22:29. Dice así, este consejo. Consejo 5 dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común? Diligente, hábil. Fíjense, dicen los sociólogos que se logra ser un experto. ¿Qué es alguien experto? Que la sabe muy bien, ¿verdad? Que la sabe muy bien en un asunto, en un tema, en un oficio, ¿verdad? Por ejemplo, yo llevo manejando más de 30 años ya, más de 30 años, fíjese, llevo manejando. Y yo me considero un buen conductor, no tanto con el hermano Julio o el hermano Héctor, que conducían camiones, son mejores, ellos son expertos en esa materia. Después, hay expertos, por ejemplo, el hermano Dago, él es experto en lo que es la construcción, porque ya tiene muchas décadas dedicándose a eso. ¿Sí entiende, verdad, el concepto? Dicen los sociólogos que se checaron muchas personas y dijeron, después de 10,000 horas o alrededor de 10 años, porque obviamente esas 10,000 horas no estamos 24 horas, 7 días a la semana trabajando, ¿verdad? Estamos 7, 8 horas, 5 días trabajando, a veces tenemos vacaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces dice, 10,000 horas dedicándose a lo mismo, o 10 años dedicándose a lo mismo, hace de una persona experto en algo, en una materia, en un área de trabajo quizás. Fíjense, de esa diligencia, de esa habilidad, el Señor ahora está hablando. Dice que Dios se agrada de que sus hijos trabajen. Esa es su naturaleza, Dios está trabajando siempre. En el orden de Dios, todos debemos de trabajar. No, yo no quiero trabajar. No, pues es que Dios así creó al hombre, para que trabaje. El hombre de Dios es un hombre, fíjense cómo sería el hombre de Dios, trabajador, diligente, que se esfuerza en su trabajo. El mismo apóstol Pablo redacta cómo él no era, o sea que él, el apóstol Pablo, él no era un mantenido, y que él sí trabajó para su manutención y que de su trabajo salía hasta para sus compañeros también. O sea, Pablo era ¿qué? Era alguien diligente, experto. Era un experto en la fabricación de tiendas. Todos lo saben, él fabricaba tiendas. Ahora dice, ay, que con las tiendas, ¿cómo le ganaba? Es que en esa época había soldados romanos que iban, ¿se acuerdan los legionarios? Ellos se iban de sus casas y andaban todo el tiempo por todo el vasto imperio romano. ¿Y ellos qué piensan que traían siempre aquí? Una tienda. ¿Sí me entiende? Entonces, muchos se dedicaban al negocio de las tiendas. Y fíjense, dice en Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. Lo voy a leer en la lenguaje actual. Hechos 20, 33 dice, Pablo dice, nunca he querido que me den dinero ni ropa. Ustedes bien saben que con mis propias manos he trabajado para conseguir todo lo que mis ayudantes y yo hemos necesitado para vivir. Les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Ahí está el concepto bíblico, ¿verdad? Ayudar a los huérfanos, a las viudas. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús. Dios bendice más al que da que al que recibe. Pero fíjense, volvemos con el pensamiento de Dios versus el pensamiento humano. ¿Qué dice? ¿Cuándo usted está más contento? Cuando recibe, ¿verdad? Diga, sea sincero. Cuando recibe es cuando está contento, ¿verdad? Ay, pues, cuando da también está contento, pero cuando recibe está todavía más contento, ¿verdad? Pero Dios dice, Dios bendice más al que da que al que recibe. Fíjense, ese es el pensamiento de Dios contra nuestro pensamiento paupérrimo, chiquitito, ahí abajo. Pero que siempre quiere ganarle la partida al pensamiento de Dios. ¿Se fijan? No, no, hay que darle. No, espérame, no, ni nos alcanza y le quieres dar a esa persona. No, pues sí, pero me salió el corazón de darle. Aparte dice la palabra de Dios. Pues no tienes nada, pues le voy a dar un peso. ¿Sí me entiende? A lo que me refiero es, no es tanto la cantidad, ¿verdad? Sino el corazón, lo que ve el Señor. Dios bendice al que da más al que da que al que recibe. Dios bendice al dador alegre, que lo hace con un corazón alegre, lleno de gozo, porque dice, ah, Señor, fíjate, tengo la capacidad de poder ayudar. ¿Qué me da esa capacidad? El Señor. Y esa es la buena costumbre del trabajo, mis hermanos. La buena costumbre que Pablo acá nos relata en el libro de los Hechos, que también nos capacitamos, ¿en qué? En el servicio al Señor. Que estamos mencionando lo del servicio al Señor. El trabajo más gratificante que es servir al Señor. Yo les puedo asegurar, pues yo he trabajado de muchas cosas, muchísimos oficios, he logrado grandes gratificaciones, pero no hay algo más gratificante que servir al Señor. Yo se lo digo de todo corazón, es gratificante, es tremendo. Por eso los invitamos, por eso los hermanos y yo, un servidor, los invita al servicio. Realmente es gratificante. Hay que vivirlo para decirlo. O bueno, vívalo y después dígame mentiroso, ¿verdad? Venga a reclamar. Se aceptan reclamos. El departamento de reclamos está acá a la vuelta. El miércoles pasado, pues yo hice el llamado a servicio. El hermano lo hizo ahora, ¿verdad? Creo que el dado el domingo, ¿verdad? Lo hacemos, no es porque necesitamos de ustedes. Fíjense, ay, se escucha. Ay, qué, pues qué hermano, qué onda. ¿Sí o no me necesitas o no? Ya ponte de acuerdo, pues me confundes. No es porque lo necesitamos en verdad, ni mucho menos que Dios necesite de nosotros, de usted, para su obra. ¿Usted piensa que Dios nos necesita para su obra? Claro que no. Somos nada, nada somos ante Dios. Todo lo contrario, somos nosotros los que necesitamos servir a Dios. Porque ahí está la bendición de Dios. Y no lo digo por convenenciero, sino lo digo porque es hermoso vivir la bendición de Dios. Él siempre da sobreabundantemente, llena de gozo, de paz, de alegría, en momentos de dificultad, de una manera indescriptible, de una manera increíble. Es maravilloso. Es como estar viendo, bueno, ahorita no se ve el cielo y no ve casi estrellas, ¿verdad? Pero si sale aquí, por ejemplo, a Atapalpa, una vez fui, por allá, a la noche, híjole, qué hermoso. Qué hermoso el cielo, lleno, lleno de estrellas. Parecía de día. Así es el gozo que hay en el Señor cuando le servimos, cuando hacemos su voluntad. Es una necesidad del hombre el servir al Señor. No es una necesidad del Señor. Porque el hombre, al ponerse al servicio de Dios, cumple su propósito en esta vida. Se pone en el camino correcto y vive las promesas del Señor escritas en la palabra. Porque uno cuando empieza a leer la Biblia, los que no leen la Biblia ni saben de lo que se pierden. Pero cuando empieza uno a leer la Biblia, encuentra, wow, ¿a poco esto sí? Ya no, no. Pues, ¿a poco tanto? No, ¿tanto me ama el Señor? Ay, ¿a poco me quiere como hijo? Etcétera. Empieza a ver las promesas del Señor una y otra vez. Pero hay que vivir esas promesas cuando vivimos en la obediencia con el Señor. Primera de Corintios 15, 58, mis hermanos. Primera de Corintios 15, 58, Dios habla hoy, dice, Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Por eso cité esta versión, me gustó mucho cuando dice, el trabajo que hacen, ¿cómo? Unidos al Señor. ¿Se imagina? Unidos al Señor, con el Dios Todopoderoso, unidos, haciendo un trabajo. No, yo quiero estar unidos al presidente, yo a Carlos Slim. Bueno, usted, chéquelo. Pero la palabra es clara. El diligente, mis hermanos, es la persona que es diligente en todos los aspectos de la vida y más en las cosas de Dios. Consejo número 6, con este vamos a cerrar hoy. Consejo 6, Proverbios 23, versículo 1 al 3. Lo voy a leer en la Reina Valera 2015. Dice así, Proverbios 23, 1. Cuando te sientes a comer con un gobernante, con un poderoso, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan de engaño. Vamos a otra traducción, a la palabra de Dios para todos. Y fíjense cómo esta lo explica un poco más, aclara un poco, ¿verdad? Dice así, 23.1. Cuando te sientas a comer con alguien importante, recuerda bien con quién estás. No te apresures a comer cuando tengas mucha hambre. No te llenes de los manjares que te ofrezcan porque te pones en evidencia. Y aquí la palabra clave es ponerse en evidencia. Entonces uno puede decir, ay hermano, ¿qué significa esto? Fíjese, cuando uno está sentado con la gente que tiene poder, pues gobernantes, pues jefes, patrones, póngale los líderes de naciones, de empresas, de estados, caciques, etcétera, ¿no? Dice la palabra de Dios que no tomemos decisiones apresuradas en frente de ellos. ¿En qué sentido? De aceptar lo primero que nos ofrezcan. De eso se trata. ¿Cuántas veces yo tengo mi parcelita y llega el terrateniente con todos los caciques y todos armados encima? Oiga, ¿nos vende su terreno? Y no, pues yo estaba pensando en 10 mil. No, le ofrezco 30 mil pesos. Yo empezaba en 10 mil. Me ofrecen 30 mil, órale. ¿Qué dice la palabra? Cuidado, cuidado, cuidado. No aceptes dádivas, regalos, presentes, cenas, invitaciones, sin pensar qué hay detrás de ese ofrecimiento. ¿Sí me entiende? Nadie es la madre Teresa de Calcuta, así como dicen en el mundo, ¿verdad? Nadie es la divina caridad, menos en el mundo. Aquí nosotros estamos siendo entrenados para hacer eso, ¿verdad? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Pero en el mundo, nadie. Si me van a dar algo, es porque es una transacción. ¿Sí me entienden lo que es una transacción? Yo te doy algo, tú que me das. ¿Sí o no? A ver, ¿a eso me das? Te doy esto. ¿Lo aceptas? De eso se trata. Pero cuando nos dan dádivas, como se dice en la jerga, mordidas también puede ser, ¿verdad? Regalos, presentes, una cena quizás, algunas invitaciones al partido aquí de las Chivas, yo qué sé. Cuidado, ¿qué hay detrás de ese ofrecimiento? Porque siempre hay algo, dice la palabra de Dios. ¿Miren qué sabio que es el Señor? ¿Vieron? Por eso dice ponerse en evidencia, que es mostrarse vulnerable, según la palabra, lo que significa. Ponerse en evidencia es mostrarse así. ¿Vieron cómo están así? Ay, sí, ay, sí lo acepto, sí. Eso es ponerse, ay, este ya lo tengo, está facilito cayó este. El otro me costó, pero este no, este está bien, órale. Facilito cayó. Eso es ponerse en evidencia, mostrarse mi vulnerabilidad, mi debilidad, es mostrarles, como dicen en el mundo, mis cartas al oponente, ¿verdad? Él sabe mi juego, dicen, ¿no? Ponerse en evidencia, en otras versiones dice que no nos, que es dejarse engañar fácilmente, o que nos engañen, nos están engañando, y engañar en el sentido de qué, de ponernos a prueba para medir la calidad de nuestra persona. ¿Está bien? O sea, engañar es ponerme a prueba. Me quieren engañar, entonces van a poner en prueba ¿qué? Mi calidad de persona. Me van a medir. Oh, y este nombre no le pude engañar. Vamos a dar otras artimañas, otras cosillas para convencerlo. Por las buenas o por las malas lo vamos a convencer. Pero me están midiendo la calidad de persona que yo soy. Mi integridad, mi calidad moral, mi sabiduría. Nos ponen una carnada para ver si caemos en la trampa. Entonces, ¿eres lo suficientemente sabio para no caer engañado como la mayoría de la gente? La calidad de persona que la Biblia dice que seamos está en el ejemplo de Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel el profeta? El libro de Daniel y sus tres amigos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, ellos tenían una alta calidad de persona. A pesar de su juventud, a los jóvenes, a sus hijos, a sus nietos. Yo les digo que la juventud no es una debilidad, al contrario. Miren a Daniel, supuestamente Daniel en esta época, como porque vivió 70 años sirviendo en el extranjero a reyes. Como decía recién, ¿verdad? ¿Cómo decía que el habilidoso a quién iba a servir? A reyes. ¿Y Daniel a quién sirvió? A los reyes más grandes de la época. Y no es casual, mis hermanos. La calidad de persona de Daniel es bien clara. No se dejaron mezclar el pensamiento humano. Ellos dijeron, no, yo no me voy a mezclar con las cosas de este mundo. Lo que me ofrece este mundo, yo no lo acepto. Fueron tajantes. Acuérdense que ellos no aceptaron comer de los manjares. Acuérdense que eran prisioneros hebreos, deportados a Babilonia. Y el rey los ve como, bueno, a estos están bien inteligentes, se ven bien parecidos. O sea, todo, cumplen con todas las características que el rey buscaba para criarlos y capacitarlos como sus consejeros. Del rey más poderoso de la época, que era Nabucodonosor, emperador, rey de Babilonia. Y entonces Daniel dice, no, me van a dar comida que me dice mi Dios que no coma. Me van a dar vino, me dice mi Dios que no me emborrache. Y también se interpreta que muy probablemente les ofrecían otros beneficios. ¿Adivine qué? Pues sí, mujeres y toda la fiesta, ¿verdad? De esos países paganos, que es lo que ahora vemos en el mundo entero, ¿verdad? Entonces Daniel rechazó tajantemente eso. Lo rechazaron. Mostraron en momentos críticos y difíciles su calidad moral, su nivel. Porque recuerden que eran prisioneros insignificantes, que alguien pues decía, no te mato, ¿no quieres? Bye, se acabó el trato. Pero él dijo, no, ¿puedo morir? ¿Por qué? ¿Por qué va a morir Daniel? ¿Porque no quería comer algo? No, porque quería agradar a Dios. Quería cumplir los propósitos de Dios en su vida. Fíjense, aunque se muera, aunque pierda los privilegios de poder ser el consejero del rey más poderoso, hay que entender, nos tiene que caer el 20, mis hermanos, de cuál es la calidad que pide el Señor de nosotros. Él no pide mediocres. Él pide gente como Daniel y dice, usted, yo, todos nosotros podemos ser Danieles. Todos. ¿Cuántos sucumbimos ante la tentación cuando nos ofrece algo, algún poderoso en este mundo? Yo tengo muchos ejemplos en mi vida. Y sucumbí muchas veces. ¿Por qué? Dije, no, pues no, si le digo que no, después no me dan el ascenso, no me dan mi puesto. Eso me pasó varias veces. Tuve que transar para avanzar. ¿Usted qué cree que me ayudó eso en mi vida? No. Todo eso yo lo perdí. La historia está larga, pero todo ese ascenso, ese dinero extra, todo ese prestigio, yo lo perdí. Dios después lo quitó. Permitió que me lo quitase. Y fue cuando obviamente caí de rodillas al Señor. Mis hermanos, debemos de empezar a valorar mi pensamiento contra el pensamiento de Dios en cada decisión que usted toma, y dígale al Señor, ay Señor, quiero hacer de esta manera, pero esto es lo que yo pienso, está bien. Eso no es pecado, mis hermanos. Al contrario, usted está hablando con Dios. Señor, ¿estará bien hacer así? Ayúdame. Alguno aquí estará pensando, no, hermano, pues que ni que estuviese loco, esto, pues, ni cómo voy a hablar solo. ¿Cómo? Está hablando con Dios. Todos los días a mí me contesta, todos los días me contesta en formas muy específicas, muy obvias. Hay que hacer la voluntad de Dios, hay que seguir el consejo de Dios y vivir sabiamente. Amén, mis hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque hoy hemos aprendido un poquito más de tu sabiduría. Hemos leído algunos consejos tuyos, Señor, y los tomamos como buenos, útiles y edificantes para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a poder ser esos Danieles, esos Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar de ser funcionarios ya poderosos en un país, imperio extranjero, cuando fueron confrontados a arrodillarse ante la estatua de Nabucodonosor, prefirieron seguir la voluntad de Dios. Prefirieron perder todos los privilegios y la posición obtenida. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha diligencia. Pero dijeron, no, yo voy a seguir el consejo de Dios. Porque ese consejo de Dios es vida. Ese consejo de Dios va a edificarme, aunque tenga que morir en el horno de fuego. Igual que Daniel, aunque tenga que ser comido por leones, yo voy a hablar con mi Señor. Yo voy a estar en la intimidad con mi Creador, porque yo sé en quién he creído. Él me habla, Él es vivo. Por eso yo tengo vida y por eso yo lo adoro y me humillo ante Él. Oh Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a subordinar nuestro pensamiento y dejar que tu consejo fluya en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Quién es el bendecido sino nosotros, Señor? Porque todo es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Gracias, Señor, porque mientras más leemos tu consejo, tu palabra, la Biblia, más sabemos cuánto nos amas y cuánto estás al pendiente de nosotros. Señor, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.